zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González. Estamos aquí acompañándote en estos días fríos, este año 2022, que nos convoca a, como decía algún viejo político, que mejor que Dios lo tenga en la gloria, como decía algún conocido mío, y no lo haga volver, hay que pasar el invierno. Y lo peor es que todavía no estamos ni en invierno, estamos en otoño, y hay que bancárselo. ¿Qué va a ser? ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de distintos medios? El Facebook, Oíd Mortales 2011, un correo, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Y si no, entras en la página de La Retaguardia y aparte de poder escuchar todos los programas, podés también volvernos a escuchar a nosotros los días martes al mediodía y los días sábados también al mediodía. Y creo que Luis, como siempre, nos puede ayudar a pensar en qué otras radios o a través de qué otros medios podés volver a escuchar este programa. Bueno, si estás por Santa Teresita, allí en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 nos transmite los martes a las 20. Si estás por aquí o en cualquier lugar del mundo, por www.radionehuen.radio12345.com, también los martes a las 20, porque por internet nos pueden escuchar en todo el planeta. Estaría bueno que alguno avise si escucha en alguna otra punta de este mundo para saber, bueno, mandarle un mensaje. Uh-huh. Y también nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Por supuesto, también por La Retaguardia nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, los martes a las 12 y los sábados a las 13. Es otra página, otro portal de noticias como el nuestro, que es por internet. Muy bien. Y estamos aquí transitando ya el mes de junio. Arrancó el mes de junio, muchachos. Arrancó. Yo sigo sin la cuarta dosis. Personal, bueno, de salud, sin la cuarta dosis, le pongo al muchachito del boti, quiero otro turno, y la respuesta siempre es, ups. Tenemos un pequeño error en el 147, por favor, tenemos un pequeño error aquí, llamanos al 147. Pero da la casualidad, vos mirá que hay que invocar lo mío, ¿eh? Cada vez que llamé al 147, día por medio, se les cayó el sistema. Y sí. Y no me pueden dar turno. Es que es tan pesado ese sistema que se cae, no lo podés aguantar. Sí. Yo otra vez le decía, pero ¿cómo puede ser? Mira que llamé a la mañana, llamé al mediodía, llamé a la tarde. No, voy a probar a la noche. El sistema a la noche no se cae y me pueden dar un turno. Pero ¿querés que te diga? La misma excusa. ¿Por qué no inventan otra? ¿Querés que te diga algo? Ahora que la transformación no para, el boti se va a transformar en un botín que te va a pegar tal patada en el tujes que te va a vacunar, ¿sabes por dónde, no? Ay, Luis, me asustás. Sí, bueno, pero la transformación es así, Cristina, vos no la entendés. Creo que no la entiendo. Pero la transformación no para. Espero no entenderla nunca, si esta es la transformación, porque no quiero transformaciones así. Y bueno, Yo, la transformación, ¿no? Como su nombre lo dice, como la palabra lo dice, no quiere decir que sea crecimiento. Hay muchas personas, muchas situaciones que se han transformado en situaciones o en personas abominables. Entonces, habría que ver qué significa que se transforma. Porque... ¿Por qué hablas de abominable y me pones la fotito de, del pelado? No, no te puse ninguna fotito. No, estoy viendo la transformación de la cabellera de nuestro operador. Nosotros que tenemos la oportunidad de verlo. ¿Vos te imaginás a la Reta con esa melena? ¿Vos te imaginás a la Reta con esa melena? Con la de Nacho. Yo tengo la sensación de que nuestro operador cada vez está más próximo a Milei. Por la peluquería, me refiero, ¿eh? Sí. Así es, así es. Bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Realmente no lo pensaron en ese concepto, porque transformar no significa que las cosas vayan a estar mejor. Transformar es que las cosas cambien, que se vuelvan otra cosa, pero esa otra cosa que se vuelve a formar o a transformar no tiene por qué ser mejor. A lo mejor puede ser peor. No, no sé, digo, porque son ellos tienen todo un equipo, para eso sí tienen plata. Y preguntarle y hay a la vecina. Preguntarle a las vecinas y los vecinos de ahí de la avenida Río Porredón si para ellos la transformación que quiere la Reta en hacer ese parque circular, ese parque que sacan el boulevard en lo que era la avenida Porredón y van a hacer un no sabemos qué, si le va a transformar para bien o para mal. Hablando de transformación, ya que estamos en este programa, digamos que en la próxima media hora vamos a tener también un entrevistado que nos va a hablar de lo que quiere transformar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Parque Saavedra, por ejemplo. Claro, por eso digo, o sea, porque si vos me hablas de crecimiento, de mejor situación, de, no sé, de darle de ofrecerle al vecino lo que el vecino necesita, por ahí tenés no sé, podés pensar en algo mejor, pero transformar no siempre quiere decir que vamos a estar mejor. No, claro que no. No, me quedé pensando, porque esto de la transformación no para, a mí me sigue como haciendo ruido, ¿no? Decir, ¿qué me está diciendo con que no para? ¿Viste? Y no quiero seguir, ¿no? Porque no para, no frena. ¿Y a qué velocidad va? Es como me empiezo a preguntar, me empiezo a hacer muchas preguntas. Si no está bien a veces que uno no pare, a veces no, a veces hay que acelerar, o a veces hay que frenar. Es como la canción de la Bersuit Vergara, en vez de el tiempo no para, la transformación no para, ¿no? La Bersuit dice el tiempo no para y la verdad no se puede ocultar. Y creo que aquí la transformación que dicen que no para, en algún momento se va a descubrir la verdad de esa transformación. No sé, ¿te parece que en algún momento se va a descubrir algo? No sé. Bueno, siguiendo con los temas y con las letras de música, creo que hay una que dice, a ver, ¿cómo era? La bueno, se me fue ahora. Estaba haciendo memoria de una... ¿cómo dice? ¿Quién la canta? Que dice... Todo puede acabar, todo no tiene un fin. Todo ¿no? tiene un final, nada termina. No, tengo claro. Que comprender que que no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Bueno, vos sabés que siempre también el refrán dice que el que ríe último ríe mejor. Quizá en algún momento nosotros podamos reír. Yo tengo la sensación de que se vienen cagando de risa. En eso ponerle la a firma. Mí me parece que ellos están cagando de risa. Hasta ahora sí. Sensación. Hasta ahora es así. Hasta ahora es así. Pero bueno, esperemos. Ya va a haber tiempo de revancha. Ya que estamos con temas musicales y temas de película, ¿no? Ya va a haber tiempo de revancha. Ojalá que algo realmente suceda. Y no sé si es una... Yo creo que la verdadera transformación sería... poder ofrecerle a las personas, a la gente lo que la gente está buscando y necesita. Poder hacerle la vida un poco más fácil. No que no, que no trabajen, esto, no, lo único que quieren son planes. No, no, no. Darle lo que la gente dignamente y merecidamente necesita y está buscando para estar mejor, este. ¿Ves? Por ejemplo, ahora Luis se transformó y es una foto. Ahora ya a Luis no lo estamos viendo. Ah, mira. Esto es un programa de unas transformaciones. Digo, me falta ponerme algo a mí en la cabeza y ya está. Bueno, ¿qué pasó? Ahora se fueron todos, muchachos, no me dejen sola. Bueno, tomémoslo con humor. Estamos en el mes de junio, el mes en donde tenemos cumpleaños familiares, de amigos, tenemos el Día del Periodista. Tenemos un fin de semana super extra large, ¿no? Viernes, sábado, domingo y lunes, así que el próximo lunes nos vamos a seguir viendo, pero el otro hay que empezar a pensar que va a ser feriado. Uh-huh. Tenemos el Día del Padre. ¿Qué fechas esas también? ¿Qué fechas, no? ¿Qué fechas? Pedorras. No, fechas comerciales. Ya bueno, están todas las vidrieras y cosas ofreciendo. Más o menos lo mismo. Ofreciendo cuestiones. Bueno, nada, si a Nacho le parece, como para dar comienzo, vamos a ir a la pauta, ir cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Eso no se transforma, a veces eso hay que seguirlo haciendo. Vamos a ir con algún separador de esos que tenemos y podemos ya poner algún primer tema musical. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Vine simplemente, algo me dijo que estabas aquí. En esta ausencia, la luz atraviesa los cuerpos en un baldío. Te esperé en puntas de pie para estar lejos del suelo. Antes que el día fuera un día y alguien lo nombre. Son espejos de ti, espejos de mí. Y es imposible entenderse, y aún así nos entendemos, solo con gestos y penumbras. Girar, girar, llegar a vos, perderme en vos. Vine en sombras a tu soledad. Hoy mi razón me implora. Girando, girando. Miraré otro lugar y me hará girar. Thank you. recorriendo las calles, carteles que el tiempo dejó. Y esas miradas que dejan tormentas, los pies que se elevan en alturas para retornar, para recordar los detalles que se pierden al mirar. Sacuda los huesos y que transforme en esferas los pensamientos, donde tú y yo podamos girar, girar, girar, llegar a vos, perderme en vos. Vine en sombras a tu soledad, hoy mi razón me implora, girando, girando. Miraré otro lugar y me hará girar. Hoy mi razón me implora, girando, girando. Esta búsqueda, ¿no?, de ir escuchando otras cosas distintas, yo me guío por muchos amigos, amigas que son músicos, o y yo sé que tienen siempre algo nuevo para que uno pueda escuchar. Bueno, y así descubrí esta banda argentina de reggae fusión, así se formó ahí en Santa Fe en 1997, o sea que tiene como un montón de tiempo, y yo la verdad nunca en la vida la había escuchado, tengo que decir la verdad. Sig Raga, así se llama, el tema se llama Presencias, y si querés, a través de las distintas plataformas, buscarlos, tiene temas lindos, unas letras muy bonitas. Es un grupo que se dice que se caracteriza porque utiliza el reggae como base en sus canciones, pero también toman forma de música progresiva, a la vez que hay elementos de jazz, la verdad que es una banda que tiene que ver con un grupo de hermanos, en este caso Gustavo Tavo Cortés y Ricardo Pepo Cortés, hay un guitarrista, escúchenlos a ver qué les parece y para ir cambiando, porque si no siempre, yo tengo esa sensación de que estamos siempre con la misma música, o por lo menos yo siempre tengo la banda fija de temas, claro que hay temas que me van a gustar siempre, pero bueno, está bueno, sí, Raga. Búsquenlo. Este tema era Presencias. ¿Te gustó, Luis? Sí. Sí, bien. Una voy. Manera. Bueno, para la semana que viene tengo otro. Mientras no pongas a Fito Páez, está todo bien. ¿Por qué? Si a mí me gusta Fito Páez. Bueno. Yo en algún momento a Fito Páez lo voy a volver a poner. Yo único que lo respeto en ese sentido es, si estoy en La Retaguardia, no voy a poner Arjona, porque yo sé que al señor Tevele se le paran los pocos pelos que le quedan. Entonces, por las dudas, y a mí bueno, no es algo que tampoco me entusiasme. Somos Fito, más de uno. Pero Fito sí, Fito me gusta. Fito. Y ahora Arjona viene y hace no sé cuántos recitales. Imagínate. Nacho, si vos llegás a tener, hablando, mira, estamos en el aire, pero estamos haciendo la cocina, el separador de... cuando hacíamos Enredando las Mañanas de Fito Páez con un entrevistado nuestro, en algún momento lo vamos a poner para que lo escuches, lo que decían. Seguro que lo vas a encontrar. Y coincide con lo que decía, lo que digo yo también. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Además, le están haciendo tanta, pero tanta propaganda a ese disco de hace 30 años que se ve que fue el único que hizo no, y que más o no menos seas le sal... así. Bueno, no. Pero que el que más o menos le salió bien. Que están ahora, pasan y pasan y pasan, es insoportable en todas las radios, en todos los programas. ¿Cuánta plata puso? Vos sabés que lo va a presentar en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles va a presentar la remake de ese disco ahora, en pocos días más. Ni siquiera se atreve a hacerlo acá. Pero bueno, creo, por desgracia, que está anunciado en algún mes de este año, aquí en el Movistar Arena. Así que lo vamos a tener que aguantar aquí por el barrio de Villa Crespo. Así que vamos a ver. Bueno, seguimos con el programa y cuando Nacho se encuentra lo mete ahí como separado. Sí, no importa, pobre Fito. Bueno, pero vos de esta manera le das más difusión. No, no, yo la difusión que le doy es para que no lo escuchen. Es no, no, no. Pero bueno, si vamos a lo nuestro. Bueno, ok, dale. No, no, para hablar de cosas más importantes. Mañana es 7 de junio, es el día de la AI y los periodistas, ¿no? De las periodistas, los periodistas. No hace falta abundar mucho en la historia. Creo que de tercero o cuarto grado te enseñan que Mariano Moreno, pocos días después de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, vio la necesidad de difundir un periódico aquí en la Ciudad de Buenos Aires donde se escribieran notas respecto a las acciones de ese gobierno, de ese nuevo gobierno que se iban desarrollando, ¿no? Y así salió y surgió el 7 de junio la Gaceta de Buenos Aires, que además de ser el primer diario que se editó en el país, vos sabés que es el antecesor de lo que luego fue y es todavía el Boletín Oficial. Ah, ¿no? Mira. ¿Por qué? Obviamente se difundían las noticias y las decisiones y las resoluciones que tomaba el gobierno de la primera junta, después de la junta grande y demás. Bueno, después cada uno vino lo suyo. Después, claro, por supuesto, vinieron los prohombres como Bartolomé Mitre con el diario La Nación, los Gainza Paz con el diario La Prensa, pero ya en esta década, entrado el siglo XX, el diario Clarín con Noble. Uh-huh. Pero yo quería comentar un poco cómo es hoy la situación de los medios de prensa, de los dueños de los medios de comunicación y de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Estoy escribiendo justamente una nota para el portal tramas.ar del día de mañana y más o menos les puedo contar que los medios de comunicación, estos llamados hegemónicos, ¿viste? Uh-huh. O los que llaman medios masivos, hoy, en la actualidad, se manejan de acuerdo a intereses políticos y económicos. La concentración de medios gráficos, de radio, televisión, por cable, está prácticamente en pocas manos. Yo te voy a dar, y les voy a dar a ustedes, por ejemplo, tres ejemplos de medios concentrados y que quizá alguno cuando yo les comente esto digan, ah, ¿cómo? ¿Era de fulano de tal? Ah, porque quizá han leído algunas revistas, han escuchado alguna radio y ni saben de quién es. Uh-huh. Por ejemplo, el grupo Clarín Ajea, ¿no? El grupo Clarín tiene el diario Clarín, la revista Ole, el diario Ole también, la revista Señe, Rumbos, Viva, Genios, Jardín de los Genios, por supuesto Papel Prensa, Sociedad Anónima, que es un monopolio junto con el diario La Nación, por el cual son los únicos que fabrican papel para diarios, entonces todos los que no son Clarín y La Nación, les cuesta un ojo y la mitad del otro poder conseguir papel para editar sus publicaciones. También tiene el diario Los Andes de Mendoza, mirá vos. ¿Ya? El diario La Voz del Interior de Córdoba. Por supuesto, el canal TN, Todo Noticias. Bueno, por supuesto, está el dueño de ese Mañeto y varios más. Después tenés el grupo La Nación, del diario La Nación, el canal de noticias La Nación Más, como dije antes, Papel Prensa junto con Clarín. Está el Movistar Arena, en cual la nación es parte de ese mega estadio. La revista Olalá, la revista Brandon. ¿Vos sabías que la revista Rolling Stone era del diario La Nación? No. Bien, es del diario La Nación. La revista Living, Hola, no te estoy diciendo, no te estoy saludando, Digo la revista Hola y Jardín. Y también el sitio de noticias lanacion.com. Y acá vamos a ir con otro grupo que es mucho menos difundido, porque tiene, ahora le vamos a contar, algún interés importante. El Grupo Octubre. El Grupo Octubre tiene los diarios Página 12 y el diario Z. También tiene el Canal 9. ¿Viste el Canal 9 de aire? Sí. Bueno, también lo maneja... El que antes era de La Palomita. El que antes era de La Palomita, el que era de Alejandro Romay, hoy lo tiene el Grupo Octubre. El Canal de Noticias IP, Información Periodística. Un diario, un canal de noticias por cable que no hace mucho, tendrá un año como mucho. Uh-huh. Octubre TV, la radio AM750, Aspen 102.3, Like FM 97.1, Octubre FM 89.1, Malena FM, que es de tango, Mucha Radio, la FM 94.7, El Planeta Urbano, la revista, la otra revista Caras y Caretas y el portal de noticias Latinoamérica Piensa. Ahora, ¿qué es el Grupo Octubre? Porque decir así el Grupo Octubre es como decir el Grupo Clarín, el Grupo La Nación, ¿no? Pero el Grupo Octubre es de una fundación que se llama Octubre. Ahora, ¿de quién es esa fundación? De los trabajadores y trabajadoras del sindicato de encargados de edificios de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Está ahí en la calle Venezuela y Balcarce, un edificio inmenso que tiene absolutamente de todo. Pero hete aquí que esta Fundación Octubre, que societariamente, entre comillas, es de una fundación. El sindicato de encargados de edificios es de Víctor Santamaría, que, sí, oh casualidad, es dueño de este Grupo Octubre, pero también es el secretario general del sindicato de trabajadores de edificios de propiedad horizontal. O sea, de burócrata sindical. Y lo digo tranquilamente, vos sabés que, ustedes saben que Víctor Santamaría nunca trabajó de encargado de edificio, lo heredó de su padre, el cargo de secretario general. Así es. Como tantos otros, como Triaca, ¿se acuerdan? El Triaca que era, sí, ministro de Trabajo, bueno, lo heredó, no era él secretario general del gremio, pero el padre sí era secretario general del Sindicato de los Plásticos, que nunca trabajó. A lo sumo, lo más cerca que estuvo de un plástico fue en una botella de Coca-Cola. Pero bueno, ese es otro tema. Digo, y después hay otros también dueños de medios, pero acá quiero ir a la parte que pasa del otro lado, de los trabajadores y trabajadoras. Estamos pasando en un conflicto, los trabajadores de prensa, muy grande y muy importante. Y el sindicato de prensa, nuestro sindicato de prensa Cipreva, vos sabés que hace unas semanas que viene haciendo un relevamiento y una encuesta entre todos los trabajadoras y trabajadores del gremio, que dio estos resultados, que además mañana los va a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación y con una conferencia de prensa. Digo, para hacerla corta, el 65% de los trabajadores de prensa escrita está con salarios por debajo de la línea de pobreza. Escuchan, ¿no? El 47% de ellos están en prensa. Estamos hablando del 65% de prensa escrita, el 47% de prensa en general con salarios bajo la línea de pobreza. En el caso de los trabajadores de televisión, es el 12%, están un poco mejor. Entre quienes tienen más de un empleo, que es más de la mitad del gremio, tienen más de un empleo porque no les alcanza. Uh-huh. El 79,2 afirmó que se debe a que el sueldo no le alcanza. Dice, peor aún, durante abril de 2022, el 26% de los trabajadores de prensa cobró por debajo de la línea de pobreza, aún sumando la facturación de todos sus trabajos, dentro o fuera de prensa, porque hay muchos que su otro trabajo no es de prensa, no es de periodista. Hay un 50% de trabajadores de prensa con dos o más trabajos remunerados. Solo el 15% de los trabajadores, el sueldo de su principal empleo en prensa le alcanza para vivir sin ajustarse. ¿Escucharon? El 15% nada más. Después tenemos el otro problema, que es el de los grandes medios, estos que yo mencioné, que no les reconocen a muchos de los trabajadores y trabajadoras el convenio colectivo de trabajo o se los reconocen como a ellos quieran. Y para eso utilizan la forma de freelance o colaboradores, que es un eufemismo para trabajar precarizados como monotributistas. Bueno, alrededor del 90% que factura lo hace por abajo de la canasta básica. Y el 54,8 dice tener otros trabajos por fuera del sector de prensa obligados por la urgente situación económica. Y ahora vamos a entrar a los medios nuestros, a los medios cooperativos, autogestivos y populares, donde solo en el 43% sus ingresos subieron a manera de actualización por inflación, no del incremento real, lo cual impacta de igual en los trabajadores. Dice, así, entre los que respondieron del sector que perciben ingresos, porque no todos percibimos ingresos, solo el 38% vio aumentos durante este año. Y ahora vamos a la parte de género. Del total de los que participaron en la encuesta, solo el 43%, casi el 44%, son mujeres y el 0,7% disidencias. Dice, si bien el porcentaje de mujeres es levemente mayor que en años anteriores, ya que en el 2021 el porcentaje era 38,59 de mujeres y disidencias, la tendencia se repite donde la presencia de las mujeres escasea en las ramas con mejores condiciones laborales y aumenta entre aquellas donde hay mayor precariedad. Del total de este universo, el 24% afirmó tener salarios inferiores a los de sus compañeros varones que realizan la misma tarea. Y por último, vamos a los jóvenes. Solo el 12,67% de todos los trabajadores de prensa menores de hasta 30 años, el 42% trabaja bajo condiciones precarias de contratación, cuando el promedio general del gremio es del 20%. Además, el 74,44% cobra por debajo de la línea de pobreza, cifra muy superior al de la media del gremio que se encuentra en la situación del 47%. Bien, esto es un poco la situación, sigue después, lo pueden, si quieren todo el informe lo pueden leer en cipreva.org, ahí están todos los datos. Y referido al teletrabajo, un 68,7% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires está realizando sus tareas en teletrabajo de manera permanente o mixta, dice. Y a 2 años de la sanción de la ley que regula esa práctica, solo un 15,1% de los casos relevados recibe algún tipo de pago extra por esta modalidad. Bueno, o sea que más allá que el día 10 nos vamos a reunir, vamos a tener una cena, los afiliados y afiliadas al CIPREVA, para conmemorar este día, tenemos que decir que el 7 de junio no tenemos nada para celebrar y sí mucho para luchar. Bien, Luis, gracias. Nacho, si te parece, vamos entonces con No sé si falta una pauta, el separador, y ya vamos con nuestro invitado de hoy, ¿sí? Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y ahora sí, vamos con esta parte del programa en donde vamos a hablar de un barrio muy querido, por lo menos por mí, que es el barrio de Saavedra, que es el barrio donde he nacido, donde sigo viviendo, donde voy a caminar, y que parece, Luis, que me quieren hacer una zanja, querido. Así, una zanja. Me parece que va a ser peligroso que camine por la zanja, yo te diría. No será la zanja de Alsina, pero por ahí anda, ¿no? Es la transformación. Y teniendo que ver con esto, vamos a tener una audiencia pública. Parece así que yo dije, mejor que lo que yo pueda decir, lo vamos a convocar a nuestro amigo, que ya ha estado varias veces con nosotros y que acepta nuevamente la invitación, José Olivo. Yo lo presento como un vecino de Saavedra. ¿Es así, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Luis? ¿Cómo les va, Cristina? La verdad es así, tal cual lo presentaste, nos quieren construir una zanja en el medio del parque donde van a dividir un parque hermoso y se van a perder un montón de metros cuadrados de espacio verde de que hoy están siendo utilizados hoy y desde que comenzó la pandemia. Se están utilizando en mayor medida los parques públicos por una cuestión de necesidad de aire, de necesidad de espacio libre para estar comunicados con otros. En esta oportunidad se está convocando a una audiencia pública para que se extienda el certificado de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental necesita reunir ciertas condiciones que les exige el Banco Mundial para otorgarle el crédito que financiaría esta obra y de tal medida se fue convocada la audiencia pública para el día 27 de junio. Esta ha comenzado la inscripción el día 30 de mayo hasta el 21 de junio. Es el último día para inscribirse, donde todos los ciudadanos nos vamos a expresar y vamos a marcar el rechazo a esta obra que realmente tiene características paisajísticas más que, como lo viene planteando el gobierno de la ciudad, como un reservorio que va a contener 50.000 metros cúbicos de agua, donde la realidad es que no va a ser así. no mienten, mienten, esto no tiene nada que ver en absoluto con un reservorio, esto tiene que ver con otras cuestiones, porque el ingeniero Marcelo Palacios, del gobierno de la ciudad, en abril del 2021, planteó que en el Parque Sarmiento, que es un parque muy vecino al Parque Saavedra, donde ya existen dos reservorios, él planteó que haciendo deprimiendo dos canchas de la concesión que le dieron al Belgrano Athletic Club, que donde construyó las canchas de rugby, si se deprime ese espacio, podría contener 200.000 metros cúbicos de agua. Entonces, esto nos demuestra que esta obra tiene que ver con otras cuestiones más que con resolver el problema de las inundaciones en el barrio de Saavedra. Uh-huh. Esto tiene que ver con el desarrollo inmobiliario en la zona de Saavedra, favorecer a los desarrolladores inmobiliarios alrededor del Parque Saavedra, que a partir de la modificación del código urbanístico le permite la construcción en altura ahí. Y esto le daría una imagen de más lindo, que es lo que venden ellos siempre, más lindo para ellos, para nosotros es una porquería, porque una zanja que lo más probable se llene de basura, porque la podrán mantener en un momento, pero las posibilidades ciertas y concretas es que tenga basura. Uh-huh. Así que nosotros estamos convencidos de que esto no va a servir en absoluto para nada y que como propuesta nosotros seguimos insistiendo en algo que dicen ellos, que dijeron ellos en el 2019, que depriman las canchas del Parque Sarmiento. Claro, además, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Villa Crespo, para también paliar las inundaciones en la zona del Arroyo Maldonado, se hicieron esos reservorios y se hicieron subterráneos, o sea que se puede hacer cavar la tierra, hacer esos reservorios con la cantidad de miles de litros que entren, y luego se tapa nuevamente y queda la superficie como estaba antes. Hacer esa zanja, honestamente, no sé lo que decís vos, como para decir qué lindo que quedó el parque con esa zanja, pero para mí no le agrega ni la embellece para nada. Le van a meter tres puentecitos, le van a poner pérgolas, le van a poner flores, la van a disfrazar de alguna manera para que parezca lindo. Entonces aquel que se asoma desde el balcón y ve una línea de agua con flores, con una pérgola, con un puentecito, lo va a ver de otra manera. Hoy vivir adentro de un edificio, adentro de un departamento de 18 metros cuadrados, como tiene autorizado el código urbanístico, y tener que ver un parque con una línea de agua, le da un poquito de un plus, ¿sí? Un valor agregado para el que tiene que estar ahí adentro. Ahora, la realidad es que los que sabemos, los que vivimos en el barrio de Saavedra, los que nacimos en el barrio de Saavedra, sabemos que esto no aporta absolutamente nada y que nuestro principal problema no es la belleza, la falta de belleza, porque tenemos árboles, tenemos verde, tenemos todo lo que necesitamos. Pero lo que necesitamos fundamentalmente, y que nadie nos pudo resolver el tema desde que comenzaron las inundaciones en el año, o sea, que tenemos las inundaciones a la vera del arroyo Medrano, la tenemos desde siempre, desde el año 85, cuando se dio en el mes de enero y en el mes de mayo dos inundaciones importantes, y que fue a causa de que faltaba la limpieza del arroyo. De hecho, han sacado un IMOG y carrocería de FIA 600 dentro del arroyo Medrano. Cristina se ríe porque sabe que es así. La realidad es que la nueva inundación, la última inundación fuerte, que fue la del año 2003, el 2 de abril del 2013, cuando fallecieron 6 vecinos del barrio de Saavedra, se han empezado a realizar algunos atenuantes, pero la obra importante y que resuelva el problema de las inundaciones es el canal aliviador que va desde Tecnópolis al Río de la Plata. No hay otra. Lo demás son atenuantes. Entonces necesitamos que se haga eso, no que nos vendan que esto va a ser la regeneración del arroyo y que va a ser un reservorio, que en absoluto tiene que ver con el cuidado de la gente, tiene que ver con otras cuestiones. Y ahí en el, justamente en la desembocadura del arroyo Medrano, allí en la costanera, no tienen nada previsto, solo ese parque que va a recorrer de costanera norte a costanera sur, que también nos quieren vender como parque de la juventud o parque de no sé de qué cosa que le ponen ellos, pero que es nada. Y sin embargo, ahí se podría hacer tranquilamente abrir un canal aliviador, y hay mucho, mucho terreno para poder hacer ese aliviador. Totalmente, es así. O sea, falta la decisión política. Y te digo más, un aporte que los otros días estábamos analizando, cuando vemos que el Banco Mundial financia las obras para mitigar el tema de las inundaciones en Cava, se han otorgado $800 millones en su momento, donde fueron utilizados oportunamente para el mejoramiento del Maldonado y del Sildañez 500. Quedan 300 millones de esa partida que tiene que ver con esto, esta obra que están haciendo ahora. Pero no tiene que ver solamente con esta obra. Tiene que ver también con las 12 calles verdes. Las 12 calles verdes ellos las están vendiendo con que aumenta la absorción de agua en el terreno, en la superficie. Con 4 maceteros que van a ser canteros en la calle, que abajo no van a sacar el cemento existente. Lo van a dibujar y van a utilizar ese dinero también para hacer esa obra, que donde nos van a seguir endeudando a todos los que vivimos en la ciudad. Que, en definitiva, no es que es gratis esto, que lo otorga un crédito y es un subsidio. ¡No! Esto lo vamos a tener que seguir pagando los ciudadanos y los vecinos de la capital. Ahora, tenemos que pensar o que los del Banco Mundial son muy giles y se compran cualquier verdura, vamos a ser claros, para hablar en criollo, o hay algo adentro de algún negocio entre ellos, porque es obvio, el Banco Mundial no te da plata para lo que sea. Además, las calles que vos estás hablando, bueno, una ahora está judicializada, que es la avenida Honorio Porredón. Exacto. Pero ya sacó el otro proyecto la semana pasada de la calle En Castro. Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco. Bueno, en Boedo, en la calle Castro, de Avenida Independencia a San Juan, desaparece la calle. No podés circular porque la va a ser una calle peatonal, como vos decís, con un césped por arriba, pero donde no va a haber drenaje de terreno verde porque va a seguir la losa y el contrapiso que tiene la calzada. Y el proyecto es de otras calles más en otros barrios de la ciudad. Vos imaginate que corta una calle como Castro, que es una calle angosta, donde pasan vehículos, y donde de un lado y del otro, la calle Castro, antes de Boedo, también son calles angostas, de circulación de una sola mano, donde va a obstaculizar el tránsito totalmente y lo va a colapsar. Y, por supuesto, los vecinos de la calle Castro no van a tener ni dónde estacionar, ni cómo entrar a sus casas. Ese es un despropósito total, pero evidentemente no lo para nadie. Exactamente. Bueno, ese mismo caso se está dando en Villurquiza, donde la triunvirato entre Congreso y Nahón y Nahuel Huapi, donde está la Plaza Echeverría, también están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, Villa Urquiza está la terminal de subte donde la estación Rosas estacionan muchos ahí para tomar el subte. Sí. Se van a quedar sin estacionamiento. Ahora, esto sería coherente si tendríamos un sistema de transporte eficiente. La realidad es que estamos fallando ahí. Y si tendríamos un centro de transferencia donde puedan estacionar todos los vecinos, ¿sí?, o los ciudadanos que se acercan a estas terminales y puedan movilizarse a través del transporte público. Pero no, estamos haciendo hincapié en las bicisendas que pierden estacionamientos, en este tipo de 12 calles verdes que pierden estacionamiento, y cómo vamos a hacer para estacionar. Y encima con las restricciones con el estacionamiento medido. Entonces, bueno. Y José, ¿qué es esto de la audiencia pública que se viene el lunes 27 de junio? Bueno, la audiencia pública es para que es una instancia de participación en la que los condiciona para otorgar para que se pueda utilizar el crédito del Banco Mundial y que los vecinos tenemos la posibilidad de expresar ahí en esa audiencia si estamos de acuerdo o no en la construcción de este arroyo, de esta zanja. Uh-huh. Obviamente que nosotros sabemos bien lo que tenemos que decir. No es vinculante la audiencia, pero sí tienen que dar respuestas a las inquietudes que expresamos los vecinos en cada uno de nuestros dichos. La audiencia hay que anotarse en Gobierno de la Ciudad, buscar audiencias públicas, y ahí van a encontrar la que dice audiencias públicas por Parque Saavedra. Exactamente. Regeneración del Arroyo Medrano es la audiencia pública. El título de la audiencia pública. Y ahí se anotan, dan su nombre, apellido y 48 horas antes, 24 horas antes, esto es por Zoom, así que le van a mandar el link del Zoom para que participen. Las audiencias públicas por Zoom tienen la ventaja en un punto que quizás se anota más gente y participa más gente. La contra es que uno está cada uno en su casa y no puede compartir los pareceres, los criterios, las ideas y la solidaridad cara a cara, ¿no? Con el vecino. Exacto. Es así. Exacto. Exactamente. Bien. Pero uno puede anotarse entonces porque la audiencia va a ser el lunes 27 de junio a partir de las 12:30 del mediodía por Zoom y se puede hacer la inscripción por mail hasta el día 21 de junio. O sea que estamos a tiempo. Exactamente. Y poder inscribirnos y poder hacernos escuchar, por lo menos. Exactamente. Ahí vamos a estar. Bueno. Bien. Bueno, José, seguimos con el tema. Yo sigo recorriendo Saavedra, supongo que vos también. Seguimos disfrutando del parque, viendo cómo la gente y los chicos, todo el mundo disfruta de ese parque tan lindo, que tiene tanta historia. Y que, bueno, y que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia y también del futuro, porque están mis nietos ahora en el parque jugando. Bueno, así ahora es. No porque es tarde, pero el parque, los fines de semana. El parque de los calamares, va. El parque de, así está, es, de así los es. Calamares, ahí está. Así es. Así bueno, es. José, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, ¿sí? Gracias, Cristina. Bueno, nos mantenemos en contacto después de la audiencia para ver los resultados también. Sí, igual la vamos a difundir, ¿sí? Para que la gente se anime. Gracias, por ayudar a difundir esta temática que es muy importante para nosotros. Y por aquí también, del lado nuestro, de el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que estamos con este tema, yo también participo allí, estamos difundiéndolo también. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches, sí. Este programa se está yendo, nos queda muy poquito, nos quedaban dos temas musicales, pero vamos a dejar uno. No sé cuál elegirá nuestro amigo Nacho, que peluca Milei, digamos, le vamos a poner ahora. Los pelados dirán, Dios le guarde ese cabello, ese chico. Acá. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, vamos a agradecerle a nuestro Nacho allí en la retaguardia. Nos vamos a ver el próximo lunes. ¿Y con qué temas nos vamos, Nacho? ¿Cuál elegiste? Acá Nacho Peluca Milei, felicitándonos por el tremendo programa que se mandaron. Y yo creo que nos vamos a ir. Yo de chiquito estos le decía los bamboleiros, pero son los Gipsy Queens. Así que nada. Los Gipsy Queens. Italiano, de Toto Cutugno. Muy bien, allá nos vamos. Chao. Bueno, Luis, nos vemos entonces y feliz día para todas y todos los periodistas y las periodistas, ¿sí? Perfecto. Chau, chau. Un abrazo a todos. Hasta el próximo lunes. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti,